tu mala conducta. Yo quiero azotarte, tomarte, pero lo malo es que te gusta. Castigarte por tu mala conducta. Castigarte por tu mala conducta. Mira la pista fronteando en el corillo. Enséñame el distro amarillo. Es sencillo, guay en calzoncillo. Se siente bien. Bien a fueguillo, bien a fueguillo. Nosotros para acompañarlos con la mejor energía, con la mejor vibra y obviamente tomándonos alguito para que pasemos la noche, el fin de semana como debe ser, descualquierándonos con la mega y con las tantas de Carlos Cerna. Yeah. Original, los ídolos tuyos, me regreso.

habla el teclado. Funcionamos igual que tú. Ni vivimos igual que tú. Nos andamos igual que tú. Sin miedo. Prende la luz en mi par y me vende el sol. Yo quiero que tú sigas hasta que salga el sol. Yo quiero que tú sigas hasta que salga el sol. Ataca Randy. Nicky, dale otra vez. Y yo me voy pa'l paré. Llegó la noche y yo me voy pa'l paré. Con los maleantes yo me voy pa'l paré. Buscando gata yo me voy pa'l paré. No me importa lo que digan porque voy pa'l paré. Llegó la noche y yo me voy pa'l paré. Con los maleantes yo me voy pa'l paré. Buscando gata yo me voy pa'l paré. No me importa lo que digan porque voy pa'l paré. Gatas en la discoteca siempre están guayando. Yo tengo en el VIP siempre la están montando. En la combinación Nicky ya me está cantando. Me estás escuchando cantando, ya estás en la discoteca, siempre están guayando, lo que hay en el DJ siempre

iniciamos las tandas de la Mega con Carlos Serna. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Y obviamente la iniciamos con toda la mejor vibra, la mejor energía. Por favor, a subirle el volumen al radio y a conectarse con estas tandas de la Mega. Y cuando te vi, supe que no era para mí. Seguro tenías a alguien que no lo ibas a dejar ir. Ay. Pero cuando te vi, te juro que me decidí a secarme y decirte que cuando te besé, yeah, sentí que todo el cielo, oh, y no me equivoqué, no, no, no, no, porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo. Y cuando te besé, yeah, sentí que toca el cielo, oh, oh, y no me equivoqué, no, no, no, no, no, no, porque lo haría de nuevo y de nuevo. Todo comenzó caminando en la calle, me apretaste la mano, yeah, en ti yo sé, no sé quién, no sé qué, de qué tanto hablé, no pensé que fuera a suceder. Todo terminó en un beso y besarte fue un placer. Solo quería conocerte, me gustaste, no sé, porque todo el tiempo yo quiero besarte. Quizás, tal vez, no soy para amarte, no soy para amarte. Quiero volver a besarte porque cuando te besé, yeah, sentí que toca el cielo, oh, oh, oh, y no me equivoqué, no, no, no, no, no, no, porque lo haría de nuevo y de nuevo. Volvió a pasar tu cupido, no volvería a enredarme en su juego. ¿Y a qué hora estás? Hablando de amar. Hablando de amar. En esta dimensión que aún no lo descifro, pero te las he sentido. Otros amores del pasado me han dejado de vertical. Y lo que yo siento es el sentido. Le temo a que tu cupido me venda un sueño. Estás conmigo y mañana con tu dueña. Si me vuelve a pasar, me muero. Oh, oh, oh, oh. Me gustas pero tengo miedo de fallar en el amor. Oh, oh, oh, oh. Me gustas pero tengo miedo de fallar en el amor. Si a Cupido no le creo, pero en tus ojos veo desactitud. Me hizo confiar. Mi pasado ha sido duro, pero casi estoy seguro que princesa tú. No puedo cambiar. Con la forma en la que sexy me baila. Y lo rico que tus labios me besan. Se me pasan las horas. Lejos de ti no sale de mi cabeza ya. Con la forma en la que sexy me baila. Y lo rico que tus labios me besan. A tu lado se me pasan las horas. Lejos de ti no sale de mi cabeza. Boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy. You gotta sing it, mama. ¿Y a qué hora estás? Me la paso pensando en ti todos los días. Hablando de amar. Yo que caminaba solo en el mundo, sin rumbo. ¿Y a qué hora estás? Y ahora que estás tú, devuélveme la luz. Hablando de amar. Porque no volvería a sucederme de nuevo. Volvía para ser tu cupido, no volvería a enredarme en su juego. ¿Y a qué hora estás? Envíe foto de cómo se están gozando las tandas de la Mega. Queremos verlos a través del WhatsApp 310-210-7481. Por ahí los estamos esperando.